En primer lugar, queremos señalar que desde la semana pasada estamos contando con el apoyo de un nuevo encargado en el área de campamentos, quien ha estado coordinando todo el apoyo necesario para las familias que viven en esta lamentable situación. En segundo lugar, enfatizar que, en coordinación con el MOP, estamos solicitando todos los recursos que sean necesarios al nivel central para solucionar este problema de los accesos. Por tanto, en las próximas horas esperamos estar efectuando este apoyo a cada uno de los campamentos que lo requieran. Este ha sido el mandato que nos ha dado nuestro presidente Sebastián Piñera, dándole prioridad sobre todo a nuestros vecinos que hoy están en estas situaciones tan complejas.